soy un vago. Ando cantina en cantina, tupiéndole duro al trago, y yo no le pido ni agua. ¿Qué les importa lo que hago? Dicen que yo no trabajo por andar de parrandero. Ellos han de estar pensando que soy un vaso colero, pero se han equivocado. Pues yo gasto mi dinero. Póngale, compadre. Ay, ay, ay. Dicen que estoy borracho, compadre. Andan metiendo la pata porque saben que me quieren. Andes curando.